10 de la mañana con 7 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 2 del libro Un Curso de Milagros, que se titula La Separación y la Expiación. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, el altar de Dios. Y con esto damos inicio a encuentros existenciales. El altar de Dios. Y les voy a leer lo primero que nos dice, ¿ok? Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente, esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se dirige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto, puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Y bueno, aquí en el altar de Dios es muy bonito todo el apartado y Y la primera frase también, o sea, nos dice, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. A veces nosotros pensamos que esta luz interior está muy profundo, ¿no? Está muy profundo en nuestro ser, que a veces decimos, ¿cómo la voy a sacar? ¿Cómo la voy a vivir? ¿Cómo la voy a visualizar? Y pues es muy sencillo, en el momento en que nosotros dejemos a un lado la separación, entonces vamos a dejar de estar usando la separación para estarnos defendiendo. Y el momento de dejar de defendernos, vamos a poder contemplar la expiación. La expiación, pues obviamente es perfecta. A veces pensamos que estamos haciendo bien el proceso de incluir a todos en nuestra lista de amor, ¿no? Pero si tenemos una lista en la que decimos, ok, lo estoy haciendo bien y correcto y ya tengo una lista, nada más tengo dos personitas ahí, pues no estamos haciendo completa esta expiación, porque la expiación es uno con todos, es como la expansión del amor, ¿no? No podemos decir que nada más amamos a los que están cerca de nosotros o a nuestros familiares, ¿verdad? Y a los demás, no. Tenemos que incluirlos a todos y tenemos que aceptarlos. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y necesita ser protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Entonces, es muy importante que todos el día de hoy podamos contemplar esta luz, la sintamos en nuestro interior y que podamos visualizarla en nuestro exterior y podamos expanderla aún más a todos, pues la gente que está a nuestro alrededor. Y si cerramos los ojos, podemos imaginar que la estamos expandiendo a distancias lejanas, muy lejanas, hasta llegar a envolver a todo este mundo, ¿no? Es una oportunidad muy bonita ahorita de que podamos cerrar los ojos y que podamos abrirnos a esta oportunidad de sentir esta luz, de compartirla y de agradecerla. Tal vez no la puedes sentir, tal vez te está costando trabajo, no importa, tú agradece y deja que ella te guíe, te haga sentir que realmente estás bien, o sea, estás en lo correcto, estás perfecto, estás perfecta. Ya no voy a decir bien, ¿no? Porque luego también para lo bien hay lo opuesto, que es lo mal, ¿no? Entonces, disculpen ahí por confundirlos también. Entonces, la expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. O sea, fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. ¡Wow! Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Entonces, qué bonito porque si nosotros tenemos miedo, dice, nos estamos engañando a nosotros mismos y nuestra mente no puede servir al Espíritu Santo. Entonces, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable y vamos a dejar a un lado el miedo. Vamos a aceptar la paz de Dios y no vamos a dejarnos engañar por el ego. ¿Por qué? Porque ahorita recordamos que si estamos en el altar de Dios y le servimos al altar de Dios, no podemos ir a un lado erróneo, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 10. No se cambió acá. Bueno, la número 10 nos dice: mis pensamientos no significan nada. Mis pensamientos no significan nada. Hace días hablamos de que los pensamientos no significaban nada, ¿verdad? También, déjame ver. En la lección 4 nos decía, estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Y hoy nos dice, mis pensamientos, en esa ocasión decíamos, estos pensamientos no significan nada. Ahora ya nos hacemos responsables, ¿no? De estos pensamientos, de decir, ¿de quién son? Son míos. Mis pensamientos no significan nada. Esta idea es aplicable a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. La razón de que se pueda aplicar a todos ellos es que no son tus pensamientos reales. Hemos hecho esta distinción con anterioridad y la volveremos a hacer de nuevo. ¿Todavía no tienes base de comparación? Cuando la tengas, no te cabrá la menor duda de que lo que una vez creíste eran tus pensamientos, en realidad no significaban nada. Esta es la segunda vez que usamos este tipo de idea, como ya les había comentado. Es un poquitito distinta. Esta dice mis pensamientos en lugar de estos pensamientos. Y no se establece expresamente ningún vínculo con las cosas que se encuentran a tu alrededor. Lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad de lo que piensas que piensas. Parece trabalenguas, ¿verdad? Entonces, este aspecto del proceso de corrección comenzó con la idea de que los pensamientos de que eres consciente no significan nada y de que se encuentran afuera en vez de adentro. Luego se subrayó el hecho de que son del pasado y no del presente. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho de que la presencia de estos pensamientos significa que no estás pensando en absoluto. Entonces, hoy vamos a cerrar los ojos durante estos ejercicios que hagamos y vamos a iniciarlos repitiendo para nuestros adentros la idea de hoy muy lentamente. Mis pensamientos no significan nada. Y luego vamos a añadir, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Entonces, con estos ejercicios lo que vamos a hacer es tratar de escudriñar nuestra mente, buscando todos los pensamientos que podamos encontrar, sin seleccionarlos, sin juzgarlos. Vamos a tratar de evitar cualquier tipo de clasificación y vamos a aplicar este ejercicio sobre todo cuando nos pasen ciertos pensamientos que tal vez pues nos molesten o nos estresen o nos den miedo, ¿no? Cuando se crucen por nuestra mente, vamos a decir, mi pensamiento acerca de no significa nada. Mi pensamiento acerca de este árbol, por ejemplo, no significa nada. O mi pensamiento acerca de esta persona no significa nada. La idea de hoy puede servir obviamente para cualquier pensamiento que te perturbe en cualquier momento. Se recomiendan además 5 sesiones de práctica en las cuales debemos escudriñar nuestra mente, no más de 1 minuto aproximadamente. No es recomendable alargar ese periodo de tiempo. Y en caso de que se experimente incomodidad, el mismo debería reducirse a 1/2 minuto o menos, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo 5 veces de 1 minuto o menos. Y acordándonos de repetir la idea muy despacio antes de aplicarla concretamente. Así como de añadir, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Entonces podemos decir, vamos a empezar. Mis pensamientos acerca de no significan nada. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.